manifestaciones por los hechos de la voluntad de Dios. Nosotros no nos han preguntado si quisiéramos tener unas habilidades que no tenemos, o si quisiéramos tener unos talentos que no tenemos, o si quisiéramos tener una capacidad de influir en los hombres que no tenemos. No nos lo han preguntado, no se pregunta a nadie. Dios nos hace en lo natural, en lo individualizado, en el hijo de nuestros padres y nieto de nuestros abuelos. Yo diría, este señor tiene un temperamento muy raro, su bisabuelo es igual, ¿qué me cuentan? Como que no somos deterministas, no nos viene determinado por la genética, pero nos viene dado. Uno le gustaría ser reactivo y es pasivo, uno le gustaría ser tranquilo y es muy nervioso, y hay que tener paciencia. Y el tener paciencia con los hechos de salud, de carácter, de economía, de uno que se arruina o que lo que sea, que no encuentra empleo en esos tiempos. El tener paciencia con los hechos es una manera de imitar a San José en las cosas que ciertamente Dios nos ha puesto delante, abrazarlas con amor, dar gracias a Él, que son para nuestro bien, y para que nosotros, obedeciendo a Dios, seamos capaces de hacer germinar la semilla del Evangelio y hacer bien a los otros. Yo no sé si me he explicado, es igual. Leed este libro y pensad esto. José no dijo nunca nada y todo lo más importante que hizo, que es lo que el Evangelio explica, por lo demás es hacer de carpintero. Y muy común. Y la santidad está en lo común. Es más importante cumplir la ley de Dios cada día que dar de vez en cuando una conferencia sobre esa cosa. Me voy a hacer una confidencia divertida. Mi mujer siempre me riñe de que hablo demasiado, yo le procuraré no alargarme. Le digo, yo precisamente tengo mucha devoción a San José, porque no dijo nunca nada. O sea, que voy a invitar a San José. Señor.